Decano, algunos asuntos que ganan la agenda de los medios y en parte del público, o de los dos, no siempre una cosa es igual a la otra, hablemos de algunos temas sobre los cuales me gustaría conocer tu opinión y la opinión de la facultad si hubiese una como tal, ¿verdad? Por un lado, bueno, parece ser claro que el asunto de la baja de la imputabilidad es un hecho que ha ganado la atención de los medios, del sistema político, está vinculado con fenómenos de la inseguridad y la percepción que de la misma tiene el público, y herramientas legales, políticas que el sistema ha propuesto a la ciudadanía, pasa por bajar la edad de imputabilidad de los ciudadanos en nuestro país, ¿no? En ese sentido, ¿qué tiene para decir la facultad en general y vos en particular? A ver, sobre el tema de inseguridad, unos minutos atrás tú mencionaste este tema de la percepción, y las percepciones son datos de realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo peor que se puede hacer es negar o ningunear ese aspecto. Es decir, cuando los colectivos humanos sentimos determinadas cosas, eso no es un como sí. ¿No? Cuando tenemos determinados sentimientos, estados de ánimo, producidos además colectivamente, ese es un dato de realidad que cualquier sociedad y cualquier gobierno tiene que atender inmediatamente. Claro. Entonces, sin dejar de valorar eso, creo que también, y ahora voy a la propuesta concreta, creo que también hay algo que hay que poner arriba de la mesa en... claro, cuando hablamos con colegas de otros países y entonces nos plantean esta dimensión de, bueno, pero la realidad de Uruguay en inseguridad no tiene nada que ver con la de otras capitales del continente. Sí. Bueno, sí, está bien, pero por algo sentimos eso, ¿no? O sea, estamos en un determinado contexto. Yo creo que una de las cosas que hay que considerar es que esos sentimientos tienen que ver también con una inteligencia colectiva o social en función, paradójicamente, de determinadas condiciones positivas de vida que los uruguayos tenemos. Los uruguayos tenemos claramente una percepción, y sobre todo los sectores medios y medios altos, de que hay muchas cosas que es posible que se pierdan o que se amenacen. Veamos los indicadores de consumo, los indicadores de acceso a un medio ambiente comparativamente... mucho más sano y disfrutable, el acceso a determinados espacios públicos que todavía tenemos en el país, y cuando digo todavía no es como anticipo de perderlo, pero el acceso a las playas, a los parques, hay un disfrute en el cual los colectivos sociales nos damos cuenta en algún momento que eso es un verdadero tesoro que se vive en el país. Uh-huh. En el caso concreto de la propuesta de imputabilidad, nosotros de la universidad hemos impulsado, primero, tratemos de aportar a esto un debate racional. Lo peor que le puede pasar a esto, nos parece, es que este sea un debate sin argumentos. Uh-huh. Junto con esto, hemos dicho claramente que nos parece que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad es un profundo error, pero un error... importante. Un error que académico, técnico, yo diría humano, emocional, no sé, ¿dónde está? Porque advierto que sobre el tema hay como lluvia de argumentos o de sensaciones, ¿no? Yo, tomando o retomando el planteo que tú hacías antes de, digamos, las ventanas históricas, yo creo que Uruguay tiene por delante un escenario en el cual resolver, no se puede resolver en una dirección, digamos, de promoción de salud y en otra dirección totalmente represiva. Uh-huh. El Uruguay no puede entrar en un camino de aprobar, por ejemplo, una propuesta de despenalización de la comercialización de la marihuana, por decir algo, o de promoción, como está haciendo la universidad y el sistema educativo público, de que los uruguayos puedan estudiar durante toda la vida, y establecer como en contrapeso, como en una especie de transacción, que junto con eso hay que bajar la edad de imputabilidad. Yo creo que el país tiene por delante, tú mencionabas la despenalización de la comercialización de la marihuana, los avances, para mi gusto pocos, pero avances al fin en la interrupción del embarazo. Uh-huh. Pero ¿no crees que así como hoy señalabas, quizás no me cope del todo el asunto de la psicología en las mutualistas, sí, debo admitir que esto forma parte de un avance histórico? ¿En lo relacionado al aborto? La despenalización del aborto. Totalmente. ¿Pero esa es una posición tuya o de la facultad? La facultad, bueno, dice, en el caso concreto, tanto de la propuesta del Ejecutivo sobre despenalización de la comercialización de la marihuana, como la propuesta de interrupción de embarazo, la facultad ha tenido pronunciamientos de sus equipos de investigación, del Consejo de la Facultad. En este movimiento de valorar lo logrado y señalar, en todo caso, sus diferencias con determinadas propuestas que les parece que el Uruguay debería ir en esa dirección. Pero creo que está en el mismo paquete, uh-huh, el puerto de agua profunda, uh-huh, el Sistema Nacional de Educación Pública, el tránsito. Nosotros tenemos tantas dificultades, yo lo hablo permanentemente con autoridades de ANEP, tenemos tantas dificultades para que un docente de la Universidad de la República pueda dar clases en la órbita de ANEP, o que un docente de la órbita de ANEP pueda dar clases en la Universidad de la República. El tránsito horizontal, mucho más fluido dentro del ámbito público, de docentes, estudiantes, la seguridad vial. Es decir, el Uruguay, hay que ver lo que nos llevó llegar a esta propuesta de patente única, ¿no? Pero el problema de la seguridad vial es uno de los principales problemas que tiene este país. Hay algo de lograr un clima en el país, un clima de disfrute, de bienestar, sí, que pasa porque no se nos mueran gurises de 16, 18, 20 años todos los fines de semana porque se reventaron con una moto. Uh-huh. Pero ese es un tema central. En la propuesta de la edad de imputabilidad, vos decías, bueno, ¿por qué es la dificultad? Bueno, yo creo que sale de un diagnóstico errado. Me parece que el posicionamiento de los sectores políticos que la impulsan están haciendo un manejo, manejan determinada información con una determinada intencionalidad, o por lo menos errónea. Ya tenemos una normativa en el país que permite la existencia de juicios y sanciones a menores de 18 años, pero los delitos cometidos por menores no han aumentado. El sistema de reclusión, tanto a nivel del Ministerio del Interior o de Educación y Cultura, no está lleno de menores. Las principales acciones que se producen cotidianamente en el país, delictivas, no las realizan menores de edad. Uh-huh. Creo que el país tiene que hay que asumir la necesidad de una opinión experta. Ha aumentado en los últimos años, ha priorizado una política de privación de libertad. Hoy estamos en 9.000 y pico de presos, sí, ¿no? Ciudadanos, sujetos privados de libertad, y eso no ha... en ese contexto es que tenemos este clima de inseguridad, cuando tenemos la mayor cantidad de sujetos, hombres y mujeres privadas de libertad de la historia del país. O sea, colocar más personas, privar de más personas... De libertad. De libertad no parece ayudar a la sensación de seguridad. No ha ayudado. En los hechos es en este... Nunca tanto como ahora se percibe la inseguridad, nunca tanto como ahora hay más personas presas. Exactamente. Hay un concepto que a mí me gustaría, yo hoy lo cité, que vos le comentaste al diario La Diaria hace algunos días atrás, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó la nota? ¿La leíste? La leí. Nosotros estamos en esta política de... agradecerle a los medios de comunicación la posibilidad de poder conversar directamente. Esa nota en particular, la diaria, tenía sumo interés de conversar sobre esos temas que se publicaron, digamos. Sí, sí, sí. Por allí incluso hay algunos conceptos tuyos que a mí me gustaría que pudieras refrescar o afinar, ¿no? Uh-huh. Acerca de drogas asociadas al éxito como la cocaína, por ejemplo. Vos contás en la nota que, bueno, algo que me parece que en general se puede percibir claramente. La cocaína muchas veces se vista como una droga consumida por determinadas capas sociales o con personas con cierto vínculo llamado éxito. Éxito que sin dudas tiene también su connotación económica. Uh-huh. Que de alguna manera hace, y esta es la pregunta que yo quiero hacerte, que se la visualice de un modo distinto a la muy satanizada pasta base. Cuando digo muy satanizada, no digo que no deba satanizarse, por supuesto, ¿no? Pero sí resulta concluyente como una cosa parece ser la madre de todos los males y hay otras actividades, de pronto, con vínculos con sustancias que parecen ser vistas de otra manera. No sé, a mí me gustaría un poco que afinaras ese concepto, ¿no? Si es que puede afinarse. Sí, no, seguramente puede afinarse. No sé si soy yo la persona más adecuada. Yo le decía también a los colegas de la diaria que la facultad tiene algunos investigadores de fuste en estos temas. Sí, ¿no? Incluso hay personas que citás en Sí, yo creo que Juan Fernández Romar y Gabriel Eira, por ejemplo, son dos docentes investigadores de la facultad que toda su línea de trabajo tiene que ver con el tema de las adicciones y bueno, y que publican permanentemente, investigan permanentemente. En referencia al tema de la cocaína, evidentemente que yo creo que sobre el tema de las adicciones, lo mejor que puede hacer el país en este contexto de una batería de temas que debería considerar articuladamente es aumentar el debate y la percepción sobre qué son adicciones. Uh-huh. Hemos tenido un debate sobre las adicciones que, si uno lo lleva en relación a, por ejemplo, los temas que han ocupado la opinión pública en los últimos años, parecería que el tema de las adicciones está muy capturado por pasta base y marihuana. Uh-huh. ¿No? Y, a ver, las adicciones tienen que ver con una práctica humana que tiene siglos, ¿no? Que provocan en muchos sujetos niveles de sufrimiento importante, y evidentemente de que en el contexto del Uruguay el único tema no es la pasta base y la marihuana. Los colegas ahí dicen, bueno, la cocaína como un fenómeno que tiene cada vez más presencia. Y yo lo que puedo aventurar es que en un contexto que el país está viviendo de aumento de consumo, de desarrollo de determinadas prácticas hedonistas, cuando digo prácticas hedonistas me refiero al desarrollo de prácticas vinculadas al disfrute, a la recreación, en un contexto posmoderno, para decirlo llanamente, en donde la atención a el desarrollo o el cuidado de uno mismo en cada uno de los sujetos es mayor, es evidente que ¿saludablemente mayor o patológicamente mayor? ¿Qué cosa? Esa atención al yo, esa atención a lo mío, ¿verdad? Lo que vos señalabas recién. A ver, si yo lo vinculo con elementos de... Tiene todo mezclado, ¿no? Con elementos de libertad, con elementos de sentimiento, de desarrollo personal, sin duda que tiene aspectos positivos. Claro. Si lo vinculo con vaciar de contenido las relaciones sociales, ¿no? Y reducir en lo que el común de los sujetos llamamos el hacer la tuya. Sí. Obviamente que estamos hablando de efectos negativos. Podríamos llegar a la conclusión, simplemente a los efectos del estudio y de la movilización de las ideas, de que estamos transcurriendo por momentos de mayor libertad y a su vez mayor egoísmo? Bueno, a ver, de libertad, más allá de los debates que genere, yo creo que sí, claramente. Yo creo que estamos en un momento de desarrollo de determinadas libertades y que hay que valorarlo y darse cuenta. Claro. Egoísmo, ahí tendríamos que ir a algunas discusiones de categorías que me pasa el agua en este momento, ¿no? Ajá. Pero desde ya que algunos investigadores, tanto del Centro de Investigación Clínico Básico de Facultad, podrían meterse con esos temas. Ajá. Obviamente que hay una tensión entre prestar mayor atención al desarrollo personal y cómo se articula eso con el tejido social, la red social, y que mi desarrollo está ligado al desarrollo del colectivo. Y en ese marco, cuando te interrumpí, estábamos hablando precisamente, para ejemplificar, pasta base marihuana en una vereda y ponele cocaína en otra. ¿Vos decís que no necesariamente caminan por veredas distintas? ¿Eso es lo que de alguna manera tratás de transmitir? Sí, aunque aparentemente en el imaginario al menos tiene consumidores distintos. Uh-huh. Claramente con el caso de la pasta base, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que muchas veces se ha asociado grandes intelectuales, grandes artistas, grandes investigadores, científicos, desde fines del siglo XIX para aquí, entre otras cosas, con la mención a su condición de cocainómano. Uh-huh. ¿No? El siglo XX construyó una ligazón de esa transgresión y de esa dependencia con sujetos altamente productivos y creativos. Uh-huh. ¿No? Es como una... que goza de cierto, llamémosle así, glamour, digamos... Sin duda. Sin duda. También me pongo un poco en lugar de las personas que de algún lado vienen los estigmas, ¿no? Nunca vienen... Uh-huh. Porque estoy pensando que muchas personas de alguna manera estigmatizan más a la pasta base y al pastabasero, porque de pronto... es probable, no tengo datos muy concretos, que una tía nuestra sufra la agresión de un muchacho víctima de esa adicción para sacarle la cartera, y a ver si eso lo puede convertir ya ahora en una nueva dosis, que de un cocainómano, por ejemplo, ¿no? Que probablemente no tenga la necesidad de golpear a nuestra tía cuando va por la calle. De ahí que entonces lo veamos como algo... Este es el asunto que nos está causando tanto daño a la sociedad, ¿no? Sí. La simplificación, la reducción de que nuestras relaciones sociales pueden explicarse exclusivamente en un mapa de relaciones de clase es muy limitado. Sí. Tirar por la ventana las relaciones de clase es mucho más limitado. Claro. Y evidentemente de que las posibilidades de consumo, la estratificación territorial, ¿no? Determinadas adicciones no se producen solamente en determinados niveles de la estructura social, sino en determinadas áreas territoriales de la ciudad, del departamento, del país.